ese universo. Gris y de luz, ojos perfectos, mirada que mata, ah, distraes mi cuerpo, me tienes al centro de tu religión, ángel de luz, ángel que matas, despierta. Palabras, ah, ah. Dime lo que sientes en cada suspiro, oh, oh. En cada latido, en cada vacío de tu corazón.